realmente pareciera ser que está establecida una decisión firme de la empresa de mudar el centro de diálisis. Esto trae aparejado que 38 vecinos de nuestra comunidad pierdan calidad de vida, tengan que retroceder, tengan que viajar, con el agravante y los testimonios de algunos de los pacientes que ya se habían dializado en Tristán Suárez, que se quejaban amargamente por la atención que tenía Tristán Suárez. En virtud de esto, me pareció muy acertada la decisión de la Comisión de Salud, del presidente de la Comisión de Salud, de juntarnos para construir certeza. Si hay algo que no debemos hacer en este escenario de angustia para los pacientes, es tirar fruta, digamos, decir cosas que después no podamos sostener en el tiempo. Como había versiones cruzadas acerca de la fecha de la mudanza, la solución o no del problema, digamos, lo mejor es que todos los actores y quienes tienen responsabilidades se vean la cara para construir una solución juntos. Bueno, ahora ha quedado la parte médica, las averiguaciones, la posibilidad de construir una solución hacia el futuro en manos de la dirección del Hospital Marcetti y en manos de la dirección médica del Hospital de la Cuenca, que en un plazo perentorio, calculo yo una semana, tendrán que traernos algún esquema de inversión, de solución y de ver cómo encaramos este problema. Mientras tanto, tenemos que hacer que el centro siga funcionando para que los pacientes de Cañuelas no pierdan calidad de vida. En base a eso y ante diversas versiones también, digamos, de que iban desde que el centro iba a permanecer hasta fines de marzo hasta que iba a cerrar la semana que viene, digamos, los pacientes han elegido hacer valer sus derechos a través de un recurso de amparo que va a ser presentado en los próximos días. Las empresas se corren por cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad, que quien no se puede correr nunca es el Estado, quien no puede retroceder es el Estado, y tenemos que buscar de construir una solución que le dé satisfacción en la medida de lo posible y calidad de vida para los cañuelenses que todos los días, dos veces por semana o tres veces por semana, tienen que concurrir a hacer una diálisis. Esa es la idea, el Marcetti tiene lugar, por la complejidad es mucho más apropiado que se realice en el Cuenca, pero estamos abiertos a discutir los caminos para encontrar una solución. El doctor Lucero ha mostrado muy buena predisposición. Esperamos fuertemente que el Consejo de Administración del Hospital Cuenca represente el interés de los cañuelenses y de la Cuenca y empieza a ayudarnos a construir una solución con respecto a este tema. El director médico, el doctor Lucero, repito, ha tenido un compromiso importante y ha demostrado la intención de buscar solución. Esperamos la respuesta y el compromiso del Consejo de Administración para un hospital al cual todavía le faltan abrir el 90% de los servicios, pero en este momento, sin mucha erogación presupuestaria, puede ayudarnos a darle una mano a 40 pacientes de Cañuelas.